Bienvenidos a una nueva edición de nuestros programas educativos, elaborados por el equipo de radio y los docentes del Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. En esta ocasión, los dejamos con un programa emitido el jueves 28 de mayo del año 2020, a cargo del profesor de Lengua y Literatura Jorge Aguilar, quien nos hablará sobre un lenguaje no sexista e inclusivo. Muy bien, ya estamos de vuelta en este nuevo espacio educativo del Departamento del Lenguaje junto a nuestro profesor Jorge Aguilar. Muy buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Camila, aquí estamos muy bien. Gracias por este espacio para nuestro Departamento del Lenguaje y nuestro programa titulado La Odisea de las Letras. Así es, estamos en este espacio, La Odisea de las Letras. Profesor, ¿con qué nos va a sorprender el día de hoy, en esta mañana? Primero que todo, enviarle un saludo a todas, todos y todes, porque hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que es el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo, y cómo podemos adaptar nuestras expresiones, nuestros enunciados, para evitar sesgos discriminatorios hacia las mujeres y otras expresiones de género. Veremos también cómo se relaciona el lenguaje con la cultura machista. Definiremos en este recorrido un breve glosario para entender mejor esta problemática y haremos algunas recomendaciones sobre el lenguaje no sexista. Recordemos también, profesor, que este es un tema que está bien en boga en el día de hoy en nuestra cultura, sobre todo en los más jóvenes, ¿verdad? Sobre todo esto del todes. Afortunadamente, uno lo ve con los estudiantes, las estudiantes, cómo ellos han sensibilizado en torno al tema y cómo gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales, han tenido acceso a mayor información, mayor información que han tenido los adultos, por ejemplo. Por eso que hoy día también vamos a recomendar algunas series de internet, de Netflix y algunos textos que nos inviten a concientizar y que cada quien pueda hacer una reflexión interna, pero también colectiva, que lleve más allá de su interioridad esta reflexión con nuestras amistades, nuestro estudiantado y nuestros pares. Estamos de vuelta ya junto a nuestro profesor Jorge Aguilar en este espacio educativo de lenguaje y programa denominado La Odisea de las Letras, hoy para conversar sobre un tema que está muy en boga y que es el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, profesor. Así es, quisiera partir yo aclarando algunos conceptos, algunas palabras que le hemos llamado un glosario acerca del lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo para entender mejor esta realidad o este fenómeno. Y vamos a partir definiendo la noción de género, porque el lenguaje no sexista se asocia o es estudiado desde la perspectiva de género. Y todos tenemos un género. El género es una construcción cultural, social, que se asocia a lo masculino y a lo femenino. Dicho en otras palabras, sería como la sensación íntima de saberse hombre o mujer, e inclusive más, no encajar en ese binarismo masculino-femenino, sino que ser otra cosa o nada de las anteriores. O sea que el género va a ser independiente de nuestro sexo. Así es. De nuestra formación fisiológica, anatómica. Así es. El sexo es diferente al género porque el sexo está basado en el dato biológico, en la anatomía, en la genitalidad. Se dice, tenemos la creencia más bien que es un dato biológico, pero algunas autoras como Judith Butler o Simone de Beauvoir dicen que el sexo también es una construcción cultural o social. ¿Por qué? Porque cuando nacemos, ¿verdad? El discurso médico enseguida nos impregna, nos instaura, nos asigna un género a partir de esa genitalidad. Claro, a partir del sexo. Claro, cuando dicen es un niño, es una niña, crean la realidad sociocultural o crean un dato cultural a partir de la biología de ese ser humano. ¿Ya? Muy bien, entonces históricamente nosotros venimos ya a partir de nuestro sexo con un género ya inculcado por nuestra cultura. ¿Y cuál crees tú que es en este binarismo hombre-mujer, masculino-femenino, cuál es el género que ha estado subordinado o bajo la jerarquía hegemónica de otro? No tengo ninguna duda, la mujer, profesor. Así es, la mujer. Y por eso también eso nos lleva a pensar o nos lleva a otro concepto que igual trabajamos harto dentro de las aulas, que es la noción de estereotipo. Todos creamos estereotipos. El estereotipo sería un modelo, una creencia que tiende a asignarle características fijas, invariables, a una persona o grupo. Digamos que es una agrupación simplificada, una visión simplista de un grupo o de una persona. Está basado siempre en prejuicio. Por ejemplo, el estereotipo de que la mujer es dueña de casa, ama de casa. Débil, sensible, que está dedicada al cuidado de los otros. Por ejemplo, a los niños, a los abuelitos, a los enfermos, ¿verdad? Versus a los atributos que podríamos decir de un hombre, que es rudo, fuerte. Claro, que está más vinculado al mundo del trabajo, ¿ya? Entonces, las mujeres siempre han caído en ese estereotipo del cuidado del otro. Y ese estereotipo, al final crean realidad. Es como cuando un profesor, esto es un mal ejemplo, pero se da mucho en la sala, le dice a un niño, tú no puedes, o a una niña, tú no puedes hacer esta tarea, tú eres incapaz, tú nunca vas a salir adelante. El niño termina creyéndose esa realidad. Bueno, lo mismo pasa con los estereotipos. Cuando uno le asigna a un grupo, en este caso a las mujeres, una característica como débil, sumisa, obediente, ellas se terminan creyendo esa realidad. Pero, profe, tengo una duda yo aquí. ¿Qué diferencia tengo entre el género, que ya vimos que era una construcción también social, con el estereotipo? Es como lo mismo, ¿no? Es como lo mismo, pero el género está asociado con una percepción, una autopercepción del yo. En cambio, el estereotipo se lo va asignando una otredad. Ya, perfecto. Pero están vinculados. Nuestra sociedad. Sí. Todas estas nociones que estoy explicando están vinculadas unas con otras. La diferencia es que el género es un saber íntimo, un saber psicológico, ¿ya? Y el estereotipo es más vinculado a lo que dice el otro, ¿ya? O los otros. Nosotros hasta hace muy poco conocíamos dos géneros, uh-huh, ¿verdad? Que era el género masculino y femenino. Pero tenemos también un género que es el binario, que es las personas que no se sienten representadas con ninguno de estos dos géneros, sí, ¿o no, profesor? No binario. ¿Sí? No binario, cuando no se ajusta a ninguna de esas percepciones, autopercepción de hombre o mujer, le llamamos no binario. Entonces, puede un día ser una cosa, un día ser otra cosa, o no ser ninguna de las anteriores, ¿ya? Y digo que es hasta hace muy poco porque yo creo que hasta hace años atrás nosotros teníamos esta cultura bien machista dentro de nuestra cabecita y no éramos capaces de aceptar que haya una persona que no se sienta parte de un Así género. Es. Y ese es un trabajo que hay que ir haciendo constantemente a través de la educación, a través de la conversación, de los espacios, de las reflexiones que se abren en diferentes espacios. Y tú nombraste un concepto también que es el machismo, y ese es el que más usamos y el que más conocemos. Pero nosotros también hablamos de sexismo, lo claro, asociamos un poquito. El sexismo nosotros lo vemos mucho en la publicidad, cuando hay un menosprecio frente a un grupo o persona basado en esos estereotipos de sexo-género, ¿verdad? El sexismo en la publicidad, cuando vemos a una mujer promocionando un producto de limpieza, un desinfectante, un lavalosa, ¿verdad? O a la mujer sexy. O a la mujer sexy, ¿verdad? Y todo esto se genera producto de una cultura androcéntrica o el androcentrismo, que es cuando todo gira en torno a la figura del varón, del hombre, ¿ya? Eso se llama androcentrismo, cuando todo gira en torno al hombre y aceptamos como naturales o normales todas estas realidades que hemos encontrado. Nuestra cultura chilena es bastante androcentrista, ¿verdad? Así, ¿no? Androcéntrica. ¿Tú sabes cómo se le designa el odio o la aversión hacia las mujeres? Una forma de odio irracional, digámoslo así. Misoginia, es la misoginia. Cuando hay un odio de un hombre hacia una mujer o de mujer hacia su mismo género también. Misoginia, ya. Misoginia. Profe, ¿y qué tiene que ver todo esto, esta concepción de género, de identidad, de estereotipos con nuestro lenguaje? porque nuestro lenguaje, bueno, tú lo adelantaste un poco, crea realidad, y con nuestro lenguaje vamos impregnando ciertas creencias o ciertas, vamos anquilosando cuestiones que son ya impensadas o que no deberíamos aceptar, ¿ya? Y aquí entra otro concepto de nuestro glosario, que es la naturalización, cuando naturalizamos algo. Y eso significa hacer de una realidad que sea como algo normal. Aceptar ciertas discriminaciones, porque siempre han sido así. Toda la historia ha sido así, por lo tanto yo lo acepto y lo defiendo. Pero la labor de nosotros, los educadores y los activistas, quien sea, es desnaturalizar o desnormalizar la misoginia, el machismo, el sexismo, el lenguaje discriminatorio, ¿verdad? Y eso lo hacemos mediante, y esto nos va a llevar al tema del lenguaje no sexista, por supuesto. Y el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, ¿ya? Que es lo que venimos a conversar hoy día junto a nuestro querido profesor Jorge Aguilar del Departamento de Lenguaje. Profe, revisemos entonces, ya vimos el concepto de género. Sí. Y cómo el lenguaje ha, desde nuestra cultura y desde nuestro principio, ha ido interviniendo en nuestra cultura también, el lenguaje machista, el lenguaje sexista. Eso lo vamos a ver ahora en profundidad. Y se me queda un último concepto del glosario, que es la deconstrucción. Que nosotros tenemos también ese prejuicio o esa imagen estereotipada de los hombres con las uñas pintadas, ¿verdad? Que se han deconstruido, que han abandonado ciertas... Que han roto todos estos parámetros de un machismo histórico, ¿verdad? Pero va más allá de la performance, la deconstrucción. Y de hecho aquí me voy a posicionar en mi rol de profesor de filosofía, porque la deconstrucción es un concepto filosófico instaurado por Derrida. El que invierte los significados o propone invertir los sentidos de algo para darle un significado nuevo. En este caso, un varón que siempre se le ha asignado el estereotipo de machista, sexista, puede deconstruirse a sí mismo, más allá de pintarse las uñas, ¿cierto? Sino que claro, con más actitud, allá de lo estético. Más allá de lo estético, sino de las acciones. Y hay que repensarnos y ver cómo podemos cambiar ciertas prácticas, autoanalizarnos y cambiar realidades a partir de uno mismo. Qué interesante el tema que nos trae hoy el día el profe Jorge. ¿Con qué tema nos vamos a ir y vamos a dejar invitados entonces para las personas que nos están oyendo, ¿verdad? En sus casas, nuestros alumnos, nuestros apoderados, nuestra comunidad, a que siga junto a nosotros, porque vamos a estar hablando sobre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. Pero antes nos vamos a ir con un tema musical. Muy bien, estamos de vuelta ya. Antes de continuar, queremos agradecer a todos nuestros radioescucha que nos están sintonizando en esta hora de la mañana, 11:34, ¿verdad? Estamos junto al profesor Jorge Aguilar en este nuevo espacio educativo de lenguaje, en este programa de Odisea de las Letras. Profe, nos quedamos ahí con unas dudas sobre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo, que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, tú me preguntabas un poco cuál es la diferencia entre el lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo. Así es. Algunas veces se usan como indistintamente, sin embargo hay matices de diferencia. El lenguaje no sexista se utiliza más para incluir o para no dejar de lado, no discriminar, ¿cierto?, a la figura de la mujer versus el universal masculino, que es el que está marcado en el idioma, ¿verdad? Entonces, en el lenguaje no sexista se incluye tanto al hombre como a la mujer. Y en el lenguaje inclusivo ya aparecen otros signos, otros gestos, otros guiños también a identidades otras, ¿verdad? O post-identidades. Otros géneros. Principalmente lo trans, ¿verdad? Lo trans. Yeah. Y ahí conocemos el arroba, en las expresiones. La E, ¿verdad? Que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino, ¿ya? Y que también comentábamos anteriormente que no estaba aceptado por la RAE. No. Esto de la arroba y de la E. Vamos a hablar un poquito en esta sección antes de dar algunas recomendaciones de cómo... utilizar el lenguaje no sexista o el lenguaje y el lenguaje inclusivo, ¿ya? Y estos dos tipos de expresiones, nosotros lo vamos a tomar como políticas de cambio o de modificación de estas realidades que se han naturalizado o se han anquilosado históricamente, ¿verdad? El lenguaje no sexista y el lenguaje inclusivo son aquellas expresiones que emplean fórmulas para reconocer, para visibilizar la existencia de grupos sexuales y de género que han sido invisibilizados o discriminados. ¿Ya? Y para que hablemos a través de la equidad, de igualdad, la igualdad, ¿verdad? Y de la diversidad. Postula ambos lenguajes que nuestro idioma no es neutral. No es neutral, sino que está cargado de ideologías. ¿Qué ideologías? Ideologías machistas, misoginias, ¿verdad? Ciertos tipos de fascismo, ¿ya? Cree que detrás del uso de un enunciado hay una intención. Consciente o inconsciente, nosotros discriminamos sabiendo que estamos discriminando o no dándonos cuenta a veces que estamos cayendo en ciertas discriminaciones. Yo creo que muchas veces pasa más por la ignorancia. Por la ignorancia y por repetir, ¿cierto?, lo que es normal, lo que nosotros consideramos que ha sido siempre así, por lo tanto... Que ha estado normalizado, claro, dentro normalizado, de nuestra naturalizado. Cultura. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que eso hay que desnaturalizarlo. Muy bien, profe. Ojo, que el lenguaje no sexista es solo un método o solo una política más dentro del abanico de políticas, valga la redundancia, que van en pos de la equidad, la igualdad de género, que busca disminuir las brechas, los estereotipos y los sesgos. Ya es uno más, porque uno también tiene que cambiar no solo el lenguaje, sino que la forma de pensar, las actitudes, los gestos, las acciones, las acciones que llevan a que seamos violentos, no solo con un género u otro, sino que con todas las personas. Debería ser como un respeto natural, ¿verdad? Pero este cambio es súper importante, profesor, porque a través del lenguaje nosotros nos comunicamos, nos expresamos y, como dije anteriormente, creamos realidades también. Así es, así es. Así que es importante cambiar ahí nuestro lenguaje. ¿Y por qué nos cuesta tanto cambiar estas expresiones? ¿Por qué? Porque hay instituciones dentro de las cuales está el colegio, el sistema médico, el sistema judicial, el sistema de las políticas públicas, los sistemas bancarios, el mundo del trabajo, de las profesiones y el de los académicos, principalmente la Real Academia Española de la Lengua, que es la que se nos enseña, ¿verdad?, en los colegios, pues ellos no reconocen el uso del lenguaje inclusivo. ¿Por qué no lo reconocen? Porque ellos postulan que en nuestros términos del idioma español está incluido tanto el hombre como la mujer en el universal masculino genérico. Por ejemplo, pensemos en algún término que incluya tanto a hombres como a mujeres. Ciudadanos, por ejemplo. Ciudadanos es un genérico universal masculino, pero que incluye, según ellos, a hombres y mujeres. Está bien, siempre ha sido aceptado así y ellos lo trabajan como por normativa lingüística. Sin embargo, el uso tiende a dejar de lado a las mujeres o existe la percepción de que hay ciertas discriminaciones en ese uso del universal masculino genérico, que ha omitido a la mitad de la población, perpetuando así esa invisibilización de las mujeres, de la diversidad sexual y de otros actores sociales. Y desde siempre el lenguaje ha sido más masculinizado que otra cosa, profesor. Sí, de hecho pensemos en las lecturas que nosotros mismos, los profesores de lenguaje, damos a nuestros estudiantes para que ellos lean en la casa o en las aulas, siempre son varones, entonces o muy pocas mujeres, pero estamos dejando de lado la mitad del universo al omitir esa acción, ¿verdad? Otro factor importante, profe, yo creo que ahí faltó mencionar dentro de la lista de estas agrupaciones que no aceptan el lenguaje inclusivo, instituciones que no aceptan el lenguaje inclusivo, es la publicidad, la televisión, las radios, no sé, sí. Y que tampoco utilizan un lenguaje muy inclusivo, que digamos. Y también otra razón que se me ocurre es el tema del estilo, como un tema estético, como que afea las expresiones. Ese podría ser un argumento, como que el estilo de escritura o de habla se va perdiendo y caemos en una especie de ridiculización del lenguaje. Entonces es mejor no utilizar el lenguaje no sexista o el lenguaje inclusivo porque se puede afear el lenguaje. Claro, pero es una concepción porque lo tenemos demasiado, yo creo, sí, naturalizado en nuestra eso. Mente. Y bueno, en la medicina, el trato hacia las personas, por ejemplo, cuando llega un paciente trans a una consulta y se le trata de varón, siendo que se autopercibe mujer, entonces hay que ir cambiando, como dije anteriormente, no solo el lenguaje, sino las formas de actuar. Continuamos entonces nuestro espacio educativo del Departamento de Lenguaje junto a nuestro profesor Jorge Aguilar. Quedamos pendientes con algunas recomendaciones para usar el lenguaje no sexista, profesor. Así es, y vamos a partir por la sustitución del genérico universal masculino, que dijimos que eran aquellas expresiones, aquellas palabras que la RAE considera que son iguales tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? Que están incluidos ambos géneros en esas palabras. Pero nosotros lo que vamos a hacer es un poco subvertir o no obedecer a ese mandato, ¿verdad? Para tratar de cambiar nuestra manera de expresarnos y evitar las discriminaciones o los sesgos. Entonces, y hablar en igualdad, en equidad. En equidad, ¿ya? Entonces, para sustituir este genérico universal masculino, una recomendación es que cuando nos referimos al género humano, sustituiremos por términos colectivos neutrales. Por ejemplo, en lenguaje sexista, uno podría decir: el origen del hombre se remonta a bla, bla, bla, ¿cierto? Origen del hombre. Y hablamos del hombre ahí incorporando mujeres, sí, niños, claro, niñas, según, todos. Claro, según la RAE, ahí estaría incluido hombres y mujeres, ¿verdad? Pero en lenguaje inclusivo sería el origen de la especie humana, ¿ya? No tenemos para qué caer en esa provocación de estar nombrando al hombre, dejando de lado a la mujer. Si podemos cambiarlo por otra forma y decir el origen de la especie humana en vez de decir el origen del hombre. Perfecto, profe. Nuestra constitución y las principales constituciones de los países liberales, ¿verdad? Las constituciones liberales señalan que todos los hombres son iguales ante la ley. Eso nosotros podríamos considerarlo sexista. ¿Cómo podríamos cambiar eso? En una nueva constitución, por ejemplo, que sea más equitativa en términos de género. ¿Se me ocurre todas las personas? Así es, todas las personas son iguales ante la ley. Muy bien, Camila. ¿De qué otra manera podemos cambiar, por ejemplo, cuando nos referimos a grupos de personas? Es usando un sustantivo metonímico. ¿Qué es un sustantivo metonímico? Dicho en términos muy simples, es una expresión, una palabra que incluya tanto a hombres como mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, en el lenguaje sexista uno dice los adolescentes. Está en genérico universal masculino, ¿verdad? Claro. Que según la RAE incluiría a hombres y a mujeres, pero yo estoy marcando el masculino en los, en el artículo los y adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo sería en el lenguaje inclusivo? La adolescencia, ¿cierto? Claro, y ahí no nos referimos entonces a ningún género en específico. No marcamos ningún género y evitamos este sesgo, ¿no es cierto? Los jóvenes, sería en lenguaje marcado masculino, ¿verdad? Sexista, los jóvenes, usar la juventud. Los profesores, ¿no es cierto? Me dirijo a todos los profesores de este liceo, en vez de decir los profesores y que las profesoras no se sientan excluidas en ese mensaje, podríamos decir el profesorado. Claro. O cuando digo todos los alumnos hoy día tienen que entregar la tarea. Ah, entonces las alumnas no la vamos a entregar porque se reemplazó claro. Todo el alumnado. O el alumnado, ¿verdad? Esas son formas más... Y qué sutil, profe, el cambio. Con sí, un artículo nosotros podemos ya estar hablando en un lenguaje más igualitario, más equitativo, ¿verdad? Sí. Hay otra fórmula que... Por eso yo te decía hace un rato que a veces las personas evitan usarlas porque piensan que puede afectar estéticamente un texto o las maneras en que nos expresamos oralmente. Que es cuando yo incluyo directamente a hombres y mujeres en vez de usar un universal genérico. Como claro, como en vez de el profesorado o los profesores, la profesora, el profesor. Claro, por ejemplo, en el lenguaje no sexista sería lista de candidatos, ¿ya? Pero sabemos que en una lista también hay candidatas mujeres, candidatas, ¿ya? Claro. Entonces el lenguaje inclusivo diría lista de candidatos y candidatas. Perfecto. Me demoro un poquito más, pero agrego a quien excluí en el enunciado. Eso iba a agregar yo, que a lo mejor cuando el profe se refiere a que afecta la estética, puede ser que también porque se alarga la oración, nosotros, la frase. Somos más utilitarios en el lenguaje, entonces ahorramos la mayor cantidad de expresiones posible, pero aquí me demoro un poquitito más y me evito cierto, alguna forma de discriminación. Y lo importante es que estoy contribuyendo también a la igualdad, a la equidad. Así es. Ahora, si uno tiene ese argumento, no, lo que pasa es que queda feo el texto, queda feo mi discurso, yo puedo ser constante y usarlo a lo largo de mi texto o a lo largo de mi discurso, esa manera. Y no estar mezclando, por ejemplo, con el slash, ¿verdad? Que es lo que vamos a ver ahora. Cuando nos referimos a grupo de personas, nosotros podemos duplicar o abreviar en formularios, correos, otras formas menos formales, usando el slash o la abreviación slash a slash o. Me explico. En un lenguaje no sexista yo diría se llama a proveer cargo de director. Y si yo no quiero decir director o directora, puedo decir el lenguaje inclusivo se llama a proveer cargo de director slash directora o director slash y le agrego la A. Claro. Entonces, para que no afee mi texto, yo puedo usar o nombrar el cargo del hombre y de la mujer o usar el slash para no caer en ese sesgo. Profe, y entonces lo que ocurre con la incorporación de la E es cuando nosotros queremos hacer visible a las personas que no se sienten en un género u otro, ¿verdad? Claro, y ahí hablamos del lenguaje inclusivo y este sería como una forma también de agregarlos o de incorporarlos y no excluirlos, ¿verdad? De nuestro mensaje o de lo que nosotros queremos transmitir en un texto o en un discurso oral. Entonces, ¿no es tan ridículo esta nueva como moda que se ha implantado de agregar la E, por ejemplo, en todos, todas y todes? Porque estamos también haciendo la incorporación de personas que no se sienten en un género tan cómodo. Y que no se sienten parte de los mensajes que queremos transmitir. Y yo he sentido también que se ha usado para ridiculizar un poco, hacer chiste o mofa de estas como nuevas tendencias en la forma de hablar. Pero todo chiste, todo mal comentario, toda ridiculización esconde detrás una ideología, ¿cierto? Que tarde o temprano va a asumir la forma inversa, ¿verdad? Tarde o temprano esa persona se puede dar cuenta que en el chiste, en la ridiculización, hay un error en su manera de ser. Y también está muy, muy ligado a esta ignorancia, esta falta de este conocimiento que es tan importante y que incluso el Mineduc, el Ministerio de Educación, ha creado una guía de orientaciones para el uso del lenguaje no sexista e inclusivo, ¿verdad, profesor? Sí, así es. Estaba viendo aquí, es un manual, una guía que lleva bastantes años y que invita a los colegios, a profesores, al alumnado a reflexionar, a hablar de todo esto y que sería bueno que nosotros en algún momento lo conversáramos, viéramos de qué trata, porque no es tan difícil o no es tan lejano de hacerlo, ¿verdad? Y no es tan ridículo tampoco. No es tan ridículo. No se trata de ridiculizar o afear. Nos vamos a demorar un poco más tal vez en ciertas palabras, en ciertas expresiones, ciertas frases o oraciones, pero vamos a estar usando un lenguaje que incluya a muchas formas de expresión genérica. Comuniquémonos para la igualdad, dice la guía. Otra forma de evitar contenidos sexistas y discriminatorios son expresiones que denotan androcentrismo. ¿Qué era el androcentrismo, dijimos en el glosario? Cuando todo se centra en la figura hombre, del varón, del hombre. Muy bien. Veamos un ejemplo. Los pueblos nómadas se trasladaban con sus enseres, mujeres y niños, de un lugar a otro. Se puede sustituir por los pueblos nómadas se trasladaban con sus enseres de un lugar a otro, ¿verdad? Y estoy trasladando una expresión que era discriminatoria por otra que es más inclusiva. Por ejemplo, un lenguaje sexista usa estereotipos de adjetivos calificativos según el sexo. Y en el lenguaje inclusivo, en concordancia con el contexto de una frase, podríamos evitar referirnos a las mujeres con adjetivos calificativos como dulce, tierna, débil, frágil, emocional, romántica, maternal. Que tiene que ver mucho con los estereotipos que nos explicaba en un principio. Y lo usamos en el lenguaje y a veces no somos tan conscientes de que eso genera genera una especie de separación o práctica que al final la persona se la termina creyendo cuando, tanto que uno la repite. Y dejar de transmitir adjetivos que se asocian a los varones como rudo, violento, protector, fuerte, racional, severo, autoritario, ¿ya? Tratar de que esas características sean, que pueden tenerlas ambos géneros, ¿verdad? No solo, no es propio de uno versus el otro, ¿ya? También deberíamos evitar un lenguaje no sexista basado en el uso peyorativo de palabras relacionadas con la libertad sexual, ¿ya? Cuando hablamos de puta, ¿cierto? Cuando usamos palabras muy fuertes. Marica. Claro. Que está muy impregnado ya en nuestra cultura, uh-huh. Sí, profesor. Es como ya lo aceptamos porque siempre se ha dicho y es lo normal. Pero no es lo normal, no es lo habitual. No hablamos de un lenguaje inclusivo ahí en ese caso. Evitar el uso peyorativo de palabras relacionadas con la orientación sexual. Como marica, raro, ¿no es cierto? Fleto, hueco, camiona, ¿ya? Claro. Evitar esos usos machorra, afeminado. Sí. Uso peyorativo de palabras relacionadas con la identidad de género. Evitar esas palabras machorra, afeminado. Uso de expresiones como señora o señorita, señora de, viuda de, que el otro día yo escuchaba un programa aquí que en la cultura anglosajona, ¿no es cierto? La mujer asumía el apellido del hombre, del esposo, ¿verdad? Del marido. Bueno, y evitar decir, por ejemplo, señor y señora González. Utilizaremos el nombre completo de las mujeres, José González y María Pérez, ¿verdad? Qué importante cómo se reivindica ahí el nombre de las mujeres. Ella es la polola de tal. Claro. Como que es el adorno de mi conocido, ¿cierto? Entonces, son muchas, muchas las indicaciones, son muchas las recomendaciones para que poco a poco vayamos cambiando. Miren, en internet está lleno de... Sí, mucha información. Mucha información, muchas recomendaciones. Por lo tanto, el llamado es a informarnos, orientarnos de todo aquello. Investigar, ¿verdad? ¿Cierto, profesor? Ir un poco más allá de la ridiculez de lo que estamos aconteciendo ahora con este cambio de nuestro lenguaje. Así es. Y para ir como finalizando ya este programa, me gustaría hacer algunas recomendaciones, como es la tónica de nuestro programa La Odisea de las Letras. Y yo quería recomendar un libro que es muy breve, muy cortito. Es un libro ensayo, escrito por Virgin Despentes y que se llama Teoría King Kong. Ahí ella... es un texto muy fácil lectura. Ella se asume como una mujer que escapa a los estereotipos de belleza de las mujeres que históricamente se han aceptado, se han difundido, y ella más bien se considera como King Kong, que es este personaje, ¿verdad?, de la famosa película. Se considera como un gorila, ¿verdad? Y ahí habla ella por qué se posiciona desde la fealdad, desde la gordura, ¿verdad? Para aceptar otra forma de ser mujer. Rompiendo estos esquemas. Rompiendo esquemas, rompiendo estereotipos, y es de muy fácil lectura. Y es muy entretenido también leer sus vivencias con sus reflexiones acerca del feminismo, del sexismo, del machismo, ¿verdad? En Europa, pero que también uno lo vive, que también se vive en Latinoamérica. Y recomendar dos poetas chilenas, que es Malú Urriola y Rosabetti Muñoz. Ellas en su lírica trabajan muy bien el tema de la subjetividad de la mujer, cómo el territorio donde ellas se posicionan influye en su manera de ser mujer. Son poetas chilenas que a mí me han atraído, ¿verdad?, por su mensaje dentro de esa lírica. Y son poetas, porque antiguamente se les llamaba poetisa. Pero eso no está bien, porque poetisa se designaba cuando las mujeres escribían como cartitas sentimentales, ¿verdad? Basado en este estereotipo de la mujer que llora, que sufre. Ahí tenemos un uso peyorativo. Peyorativo entonces, son poetas igual que poetas varones, poetas reconocidos, ¿ya? Hay que dejar atrás el término poetisa y reemplazarlo por el término poeta. ¿Cierto? Muy bien, profe, esa aclaración. ¿Alguna otra recomendación de alguna serie, por ejemplo, algún estudiante que nos esté escuchando en esta hora de la mañana? Series que uno encuentra en Netflix y que también influyen en nuestra concientización o reflexión en torno al género, que a mí me gustó mucho una que se llama Inconcebible, que es la historia de una joven de 18 años que luego de una noche algo extraña es violada brutalmente por un desconocido en su propia habitación. La justicia, los detectives no le creen, desacreditan su relato, ¿verdad? Y ella misma termina creyéndose que la violación había sido mentira, siendo que había sido verdad. Pero como no le creyeron, ella termina como autorreconociéndose como mentirosa. Y ahí va pasando una trama muy, muy interesante, que no les voy a contar como el desarrollo al final. No, por favor, la quiero ver ya. Me atrapó así muy, muy, muy profundamente. ¿Inconcebible? ¿Cómo Inconcebible se llama, Inconcebible. En Sex Education es una serie donde se habla acerca de la educación sexual en un colegio, ¿verdad? Lejano a nosotros, pero que podría ser también en una realidad cercana. Se habla mucho de cómo nos reconocemos en la diversidad, pero también hay un capítulo que habla acerca de la sororidad, de cómo las mujeres se pueden unir para combatir ciertas formas de acoso o abuso, fundamentalmente sexual, con una escena que ocurre en un autobús, que ahí también la víctima como que minimiza la situación y dice, no, si, tampoco fue para tanto, ¿cierto? No, ella como que no le toma el peso a lo que le pasa. Pero gracias a sus amigas, a su entorno, a esta hermandad, ¿verdad?, que surge entre mujeres. A esta empatía, logran cambiar o logran... tomar conciencia. Una muy buena serie para los adolescentes que nos estén escuchando. Y que deja pensando. Lo mismo que la serie poco ortodoxa. De ahí la protagonista Esther, ¿verdad? Es una judía de 19 años. Muy buena también en la serie. Que vive en una comunidad de judíos en Brooklyn. Muy conservadora, muy ortodoxa, ¿verdad? Escapa a esa subordinación y busca la autonomía, ¿verdad? Las mujeres constantemente están buscando autonomía, pero ocurre que siempre va a haber un obstáculo. Y una aquí, cultura también una ahí. Una cultura que la somete porque cultura, ese sí. Matrimonio fue arreglado con su esposo. Entonces ella escapa de ahí y vive una serie de aventuras, cambia su forma de ser, cambia su manera de pensar. Le cuesta, pero logra encontrar como lo que ella quiere, que es la libertad, que es lo que se le ha coartado por tanto tiempo. Excelentes recomendaciones, entonces nos trae... ¿Nos queda alguna? No. Muy bien, entonces estamos así finalizando nuestro programa de Odisea de las Letras junto al profesor Jorge Aguilar, le agradecemos, profesor, un temazo nos trajo el día de hoy, ¿verdad? Hablando aquí de equidad, de inclusividad, ¿verdad, profesor? Así que estamos muy contentos y agradecidos por este programa. Muchas gracias por abrirnos sus puertas una vez más, conversar estos temas que son tan interesantes, y vamos a estar en los próximos capítulos, en las próximas ediciones de la Odisea de las Letras, tratando temas aún más interesante con nuestros profesores de lenguaje. Finaliza nuestro programa educativo de Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma. Este material fue creado por el equipo de radio y docentes del establecimiento, con el objetivo de ser un aporte para la cultura y el territorio, quedando a libre disposición para su distribución y difusión. Somos Radio Liceo Bicentenario Luis Arrabanal Palma, uniendo a la comunidad, generando cultura. 'Cause it's a bittersweet.